fama me lo dijo que no me confíe. De amores de puta ni de detective. Que los falsos son amigos del dinero. No somos doctores, tampoco ingenieros. Soy el farmacéutico, la medicina. Pastillas sin recipe, negro en la esquina. Capo con mujeres en una piscina. Sapo habla con poli y ampa lo asesina. Y le dieron una parranda. Muchos dicen que son de la calle, pero cuando llega el momento ellos corren. En pandillas son delincuentes, pero si tan solo tratan como Forrest. El que va a matar no da detalles, solo la jala y vuela a la torre. El demonio me está tentando a que los mate y del mapa los borre. Soy el farmacéutico, la medicina. Pastillas sin recipe, negro en la esquina. Capo con mujeres en una piscina. Sapo habla con poli y ampa lo asesina. De amores de puta ni de detective. Que los falsos son amigos del dinero. No somos doctores, tampoco ingenieros. Soy el farmacéutico, la medicina. Pastillas sin recipe, negro.